se quedó solo el oscuro, ya se va pa' Mapimí. Ya con esta y me despido, es muy triste recordar el joven. Ya murió, ya no.